identidad. Son mis días, o es mi gente. Son mis gritos, mi identidad. Son mis sueños, mis emociones, mis lágrimas. Está en Madrid, está en Moscú, está en Bagdad. Mi identidad son las palabras del bosque y el agua, y no de tu patria. Mi identitario es todo mi ser, es partido como semilla por todo el planeta. Identitario es mi odio contra la opresión, la pasividad, el capitalismo y la ceguera. Allá.